hombre censor posee una inteligencia natural, y esta inteligencia es la que mantiene vivo al ser uno. Los microorganismos ordenan, clasifican, expanden, transmiten, mantienen y crean todo lo existente. Veámoslo así. El ser uno es un hombre energía dividido en miles de millones de microorganismos que juntos forman al ser uno, mejor dicho, los miles de millones de hombres energías forman al ser uno. Llegamos a la siguiente conclusión: los microorganismos son el hombre energía ser uno, que se mantiene vivo en sí mismo eternamente. En conclusión, todos nosotros trabajamos para nosotros mismos. Los censores existentes en el todo cumplen diferentes trabajos, en el caso de ustedes, planeta Tierra, tercer grado de la dimensión primaria, tienen un trabajo de transmutación y de limpieza, absorben el combustible, la basura, y la convierten en combustión. Ustedes son los transmutadores de energía. Esta materia prima es absorbida por las dimensiones superiores y es grabada para mantener el sustento del todo. Así como la abeja se alimenta del polen y lo convierte en miel, así ustedes comen basura y la convierten en combustión. 297. ¿Para qué sirve esta combustión? La combustión es importantísima, es lo que mantiene al ser uno vivo. Cuando el principio único explotó en millones de fragmentos, lo que emanó a distancias increíbles fue el combustible básico, que luego mantendría al todo funcionando. Sin este combustible, el todo no existiría, porque todo proceso creativo se mantiene por combustión. Cuando hablamos de combustible, nos estamos refiriendo al origen de las causas, es el mantenimiento de estas causas determinantes, las cuales nacen de un origen, pero se mantienen por los efectos repetitivos y consecuentes. 298. Como nosotros, que somos microorganismos, producimos la combustión. Los mundos de creación, inferiores y primarios, son comparados en el universo con una gran caldera que mantiene al todo en funcionamiento sin parar nunca. Si parara, el todo dejaría de existir, consecuentemente todos desapareceríamos y seríamos nada. Los microorganismos hombres producen por su propia naturaleza, ya que son energía inteligente, descargas eléctricas constantes. Estas permiten la comunicación entre los microorganismos y, al hacerlo, la vida se expande en el todo produciendo la continuidad, o sea, la vida eterna. 299. Quieren decir que los mundos inferiores mantienen al todo vivo. No es al contrario, que los mundos superiores lo mantienen vivo. Los mundos inferiores le dan la vida, y los mundos superiores le dan la existencia. 300. Quieren decir que el principio único es el combustible y la creatividad la combustión. Así es. 301. ¿De dónde proviene el combustible universal? Para poder obtener la respuesta, tenemos que saber el origen del principio único y después desglosarlo hasta llegar al origen de su formación. Luego, estudiar y conocer otros principios únicos. Solo así obtendremos las respuestas ciertas. 302. ¿Qué es lo que ustedes llaman basura? Cuando decimos que ustedes se retroalimentan unos a otros, es cierto. Lo que ustedes llaman respiración, nosotros lo llamamos alimentación colectiva, y así como funciona colectivamente, así todos ustedes tienen una vida colectiva también. La percepción del mundo de las ilusiones.